en ese momento aprender gramática. No ha perdido la mitad de su vida, sino toda si el bote se está hundiendo. La persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don de la libertad. Únicamente tú eres el dueño de tu vida, y lo mismo digamos de los que te rodean. Únicamente ellos son los dueños de su vida, y por eso tienes que tener paciencia con todos. Nadie más que tú puede empuñar el timón de tu existencia. Nadie más que cada uno de los miembros de tu familia puede empuñar el timón de su existencia. En lo profundo de tu ser, sientes impulsos que te inclinan a la maldad. ¿Te dejas dominar por ellos? También ellos, a veces, se dejan dominar por sus malos impulsos. Pero también tienes potencialidades insospechadas para hacer el bien. ¿Cómo las aprovechas? Los miembros de tu familia también tienen potencialidades insospechadas para hacer el bien. Debes ser paciente con todos y con cada uno de ellos. Recita con mucha fe en Dios y en ti y en los demás, con esperanza grande de que cada uno de ellos va a cumplir su misión en la vida, y sobre todo con caridad, la siguiente oración. Dame paciencia, Señor. Es lo que más se necesita, la paciencia. Porque cuando se pierde, todo se viene abajo y se cometen errores que luego cuesta mucho enderezar. Por eso, Señor, dame paciencia. Paciencia para mantenerme fiel, constante a tu lado y siguiendo tu estela. Dame paciencia para no seguir los actos de mi razón que muchas veces me invitan a tomar otro camino, a desobedecer cuando tú me llamas y a tomar mis propias decisiones contrarias a las tuyas. Dame mucha paciencia, Dios mío, para no contravenir tus mandatos, aunque en muchos momentos no dé la talla y falle en su cumplimiento. Que esos momentos no sean ocasiones para desobedecerte y alejarme de ti. Dame la fortaleza de saber aguardar y meditar todo aquello que no comprenda o que por mi debilidad no cumpla según tu voluntad. Que sepa mantenerme siempre en ti, confiando en que tú nunca me cerrarás los brazos de tu misericordia. Dios mío, dame la paciencia de aguantar la impaciencia y de aceptar pacientemente el recibirla cuando tú lo creas conveniente y necesario. Hasta entonces, yo me esforzaré en esperar tu misericordia. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.